empiece a grabar. Espacio Tiempos de Híbridos, conducido por El Híbrido, con todos los temas de protesta en apoyo a los movimientos sociales, los derechos humanos, la insurgencia zapatista, a los sindicatos laborales. Y en la música, con lo mejor de el rock rupestre, la trova, el ska, el blues, el soul, el reggae y otros géneros musicales dedicados a la protesta en contra de un mundo globalizado del capitalismo mundial. Sé parte del mundo híbrido y escúchalo por Good and Black Radio. Todos los lunes, martes y jueves, en punto de las 11 de la mañana. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues ya vamos a iniciar ahora sí formalmente después de haber escuchado algunas rolas y bueno, pues ya ahora sí ya llegó el huevón del Marco. No es cierto, llegó temprano de hecho porque siempre llega bueno, los invitados siempre llegan más o menos después de las 12, pero bueno, pues está bien porque bueno, nos trae un repertorio como de 20,000 rolas, así es de que va a estar tocando aquí hasta que, como el, ¿cómo se llama? El Vicente Fernández, hasta que la banda diga ya estoy harta del Marco. Bueno, ya está aquí el Marco, Marco Jiménez, ¿va? Sí, Marco Jiménez. Buenos días, esto se está escuchando, ¿verdad? No, güey. ¿No? Ah. Pues sí, vamos a estar aquí. Me pidieron que cantara algunas canciones propias de un trabajo que hemos venido haciendo ya hace algunos años. Y de hecho es la primera vez que vas a presentar canciones, que muchas de esas canciones van a ser escuchadas, ¿no? Por más gente aparte de mí. Bueno, la onda es de que ya el Marco ya tiene rato tocando pues música desde hace ya un rato, ¿no? No sé cuántos años, pero sí ya tiene bastante que ha estado ya en este rollo de la música y también en la cuestión de la composición. Y bueno, también que nos, no sé, a lo mejor quieras aventarte una rola o platicarnos un poco de esta trayectoria que tienes en la música, güey. Pues sí, bueno, muy brevemente, mi trayectoria mundialmente desconocida empezó hace como un poquito más de 10 años. Y de hecho algunas canciones, como la primera que vamos a cantar, ya tiene unos 12 años. Esa primera canción, de hecho, es una de, digamos, de las mis consentidas. Esta canción se llama Chiapas. Es una canción que hice cuando fue mi primer como encuentro con ese estado. Y en ese momento, bueno, pues estaba toda esta cuestión, la cuestión zapatista, ¿no? Había pasado apenas lo de Actial. Y pues a mí me dio como para reflexionar acerca de lo que había pasado, ¿no? Y sobre todo como de la impotencia, a veces que uno puede tener la impotencia ante lo que está pasando y lo único que en mi caso, lo único que puedo hacer, que podía hacer en ese momento era como escribir una canción, una especie de analogía entre la mujer y la libertad, ¿no? Que es algo muy, que siempre pues está ahí, ¿no? Se está como buscando y bueno, no quisiera como hacer todo un ensayo de la canción mejor. Creo que a veces pues digo más en lo que en la canción, no sé expresarlo más que haces así como platicándolo, ¿no? Órale. Va, entonces esta canción se llama ¿cómo? Se llama Chiapas, fue escrita o la escribí en el 98. Bueno, pues es el Marco Jiménez, estamos en vivo, si quieren hacer algún comentario sobre la rola, sobre si quieren hacerle alguna pregunta al Marco también, pues ya saben que el Messenger está abierto, tiempodehíbridos@hotmail.com, tiempodehíbridos@hotmail.com, este es Chiapas y es el Marco Jiménez. Era tan suave y delicada, tan sutil, tan susceptible. Posé mis brazos a su alrededor, buscando solo su calor. Ella se volcó hacia mí y en un suspiro le vi. Puso su rostro junto a mí, terminamos uno al otro abrazados juntos. Todo ahí. Cuando vi ya éramos uno, su mano junto a la mía, su pie junto a mi pie, era solo así, el momento sublimado, un instante de oscuridad. Era ella, era yo. Era todo lo que fui, era todo lo que soy. Era sin duda la sonrisa atravesada de cuando en vez. Era su aroma y el significado del momento. Era la libertad. Sobre la selva aprendí a no comer, a no dormir de las lágrimas. El dolor. Veo a ella llevando un cesto a lavar. Los veo a ellos vendiendo pan. Solo se puede entender si el sangrar de sus heridas las puedes ver. Y Yo me callo y soy en bajo la selva oscura, sus risas con amargura. Yo me callo, solo así los puedo oír. Yo me callo, no soy nadie, ellos sí. Yo me callo y hago caravana, no intervengo, porque son ellos quienes están ahí. En su contienda, en la contienda. Era ella, era yo, era todo lo que fui, era todo lo que soy. Era sin duda la sonrisa atravesada de cuando en vez. Sobre la selva aprendí a no comer, a no dormir, de las lágrimas, del dolor. Que ellos hagan su canción. Una canción de libertad, una canción de honor. Mientras hago esta canción, siguen peleando. ¿De qué sirve el canto? ¿De qué sirven los versos? Si en tanto en este momento, ellos combaten y mueren. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, es el Marco Jiménez, está aquí en vivo y bueno, está dando a conocer este nuevo, bueno, no nuevo, sino pues tu material que ya tiene un ratito, pero pues que no has grabado. Así es de que eso es un exhorto también para que te pongas las pilas, carnal, y empieces a grabar. Aunque bueno, no sé cómo tú veas la situación. Hace 8 días tuvimos también a un carnal aquí tocando y nos decía que más bien era la cuestión más bien del rollo independiente, ¿no? Porque realmente para firmar en una disquera ya reconocida o a lo mejor ya pues sí, ¿no? Ya que de algún cierto peso. Pues estaba medio cañón porque bueno, pues ni te dan la promoción, ni te dan ni te dan las regalías, ¿no? Y se quedan con todo, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese rollo? Bueno, creo que en primer lugar sería muy difícil grabar esto en una disquera conocida o de peso, como comentas, porque pues los temas no son muy adecuados quizás, ¿no? Para una disquera. Pero yo, bueno, creo que siempre en la música existe una especie de lucha de clases, ¿no? También una especie de lucha de clases, digamos, ideológica, es en el campo ideológico, y juega un papel muy importante. Y el hecho de que, bueno, el éxito de cierta música en una determinada sociedad es como la expresión, pues, de la forma en que se maneja como el mercado, ¿no? En esa sociedad. Y por eso quizás es más difícil grabar este tipo de temas aquí que en otro tipo de, digamos, de sociedades, como la cubana, un ejemplo, ¿no? La trova, que tuvo su apoyo por el Estado, cosa que aquí es más difícil, pues. Sí, mira, yo también, ahorita que estás hablando de ese rollo, de la música cubana, también compa, el buen Paco, que estuvo hace 8 días, nos estaba platicando que él viajó a Cuba recientemente y se dio cuenta de que, bueno, como que le causó ya mucha tristeza el hecho de que ya en Cuba ya no se escuche, por ejemplo, al Silvio, a todos estos compas de la nueva trova o de la trova cubana. sino que más bien ya escuchan al Potrillo y a Juan Gabriel y todo ese rollo, pero pues más bien es efecto de esta globalización que se está dando, ¿no? Tan cañona. Y esta apertura que a lo mejor en estos últimos años ha dado el régimen cubano, ¿no? Creo que de alguna forma yo lo entiendo por ese lado, pero bueno, eso es interpretación de cada quien. Vamos a hacer un corte para que tome agua el buen Marco y se relaje tantito porque lo veo medio estresado al cabrón. Así que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Se abre el mundo oscuro y sean seducidos al espacio gótico por excelencia con el rey Croqueta. Y se denomina rock gótico al conjunto de estilos musicales que tienen en común el gusto por el lado oscuro y lo dramático. Un espacio con horario alternativo por Wit and Black Radio. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos y bueno, recuerden que estamos en vivo y estamos en este momento en un concierto acústico aquí con el Marco Jiménez, que bueno, pues trae bastantes rolas y dice que quiere aprovechar el tiempo para tocar la mayor el mayor número de rolas que se puedan. Así que bueno, pues háblanos de la rola que sigue, Marco. Bueno, esta rola más bien, o esa canción es más es una canción que hice en estas cosas de las, ¿cómo se les llama? Los problemas existenciales, ¿no? De los vacíos existenciales que en algún momento a todos nos llegan. Es muy cortita, de hecho esta canción la hice hace como 3 años y le puse por un título Respuestas. Bueno, así va más o menos. Y pues como dice Ricardo, estamos en vivo y pues, o sea que se vale equivocarse, ¿no? Vale. La duda se encarama sobre el verano, que se mira tembloroso y melancólico, como extraño. Se tiembla la tierra mordiéndose los labios con ojos de cristal, con verdades y engaños. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué suelo andar? ¿Qué hacer? ¿Cuántas muertes llorar? ¿Cuántos años esperar? ¿Cuántos ojos apagar? ¿Y cuánto dejar? ¿qué hacer? ¿Qué canto silenciar? ¿Qué barca tomar? ¿A qué océano arribar? ¿Qué hacer? Órale, ¿qué hacer? Está chida la rola. Bravo, bravo, bravo. Vientos, Marquitos. Pues que nos platicaras. ¿Cómo inicias este rollo de la música o este acercamiento o definirte también un poco en la música y no en otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, en las artes plásticas o algo así, ¿no? Algo referente a la cultura, ¿no? O igual ser corredor de bolsa o algo así, ¿no? Pues no se pudo, intenté, pero no me abrieron allá en Wall Street. No, bueno, yo más bien lo definiría porque dibujo mal, yo creo. Y toco un poquito mejor, no sé. Y soy malo en matemáticas y... Ah, pues sí, de hecho, por eso no le di a las matemáticas. Bueno, pues yo nada más, muy brevemente, bueno, la incursión en la música fue por un amigo de la secundaria, ya hace algunos ayeres, en donde, de hecho, la primera canción que aprendí fue la de esta de Corazón de Roca, con el dedo, el de cómo saber comprender tu querer, esas cosas. Sí, fue, de hecho, fue la primera canción. Pero ya en esta cuestión como de la composición y de la y sobre todo de los temas, pues fue más o menos por el culpable fue un compañero del CCH que se llama Rafael, quien me presentó a Silvio, Pablo y todos estos cuates que yo ni sabía ni quiénes eran, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, me gusta lo que dicen, pero pues yo quisiera decir otras cosas también. Entonces pues me animé a escribir, dije, pues no sé si salga bien, pero pues va a salir por lo menos como pues como yo quiero, ¿no? Y es la como la ventaja que uno puede escribir lo que quiere y componerlo como quiere y bueno, pues ya llevamos componiendo entre canciones que considero más o menos y las que considero que ya se me olvidaron, pues ya llevamos como unas 300 canciones compuestas de diversos temas. Es que así de repente a mí me agarraba como de repente el desenfreno y escribía, no sabía si iba a salir bien o mal, pero ya ahí estaba, ¿no? La canción de repente. Y la temática de las canciones, Marco, ¿qué más o menos es? Yo las escucho, bueno, esta del quehacer, bastante filosófica y bastante existencialista o bastante utópica o no sé. Un poco para reflexionar, ¿es un poco ese el rollo o qué onda? Bueno, muchas canciones de hecho son más bien como personales, o sea, otras canciones son más, hablan como de temas más exteriores. No hay un tema en general por el cual me vaya, simplemente es como, pues más bien la necesidad de escribir lo que en este momento voy pensando, sintiendo, ¿no? Y sí, bueno, yo comulgo mucho con esta idea en su momento que se dio en Cuba, ¿no? Con la trova, con Silvio, ¿no? En el hecho de que el arte o la cultura en general, pues no debía ser como esta cultura fácil, ¿no? Como que era necesario y era justo que se hiciera una cultura más, pues, sólida, profunda, si lo queremos ver de alguna manera. Y sobre todo saber que la gente tiene, o sea, es capaz pues de entender esa forma de escribir o de concebir al mundo, dar como ofrecer otro tipo de, digamos que de alternativas, otro tipo de arte pues, quizás a la gente, ¿no? No solamente como este arte fácil que hoy en un día estamos viendo esta cuestión de que salen artistas, y luego ya no, esta cuestión como mercantilista, ¿no? Por eso no hay una línea en general en mis canciones, pero más bien lo único que procuro es que sean dignas quizás de ser escuchadas por la gente, ¿no? Órale, pues vamos a hacer un corte antes de que toque la siguiente rola. Y regresamos. Estamos en vivo aquí en Estéreo 65 y en este espacio de Tiempo de Híbridos. Vamos a un cortecito y regresamos para que se aviente otra rola el Marco. Recuerden que estamos en vivo, así es que pueden ustedes, por medio del Messenger, nos pueden hacer preguntas, comentarios acerca de las rolas que está tocando el buen Marco. tiempodehíbridos@hotmail.com, tiempodehíbridos@hotmail.com. Sí, para que no te sientas tan loco. El mundo clásico toca a tu puerta con el Netos, un español radicado en la perla tapatía, nos trae todo el mundo del género clásico en sus diversos estilos y variantes, más un contenido de audiolibros y documentales a través de Wit and Black Radio. La globalización urbana toca tu puerta. Todos los lunes, martes y miércoles, en punto de la 1 de la tarde, Bueno, estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos y en Estéreo 65 y estamos en vivo con el buen Marco Jiménez, que está tocando aquí sus rolas por primera vez, ¿no? Marco, ¿alguna? ¿Qué onda? Sí, la mayoría han visto la luz por fin. Por fin la saqué de mi cuarto. Del closet. Sí, sí, de hecho. Bueno, pero él no salió del closet tampoco. Nunca he entrado, no conozco ese lugar, la verdad. Bueno, platícanos de la rola que sigue, mi chavo. Bueno, esa canción me comentaba que la hice, es una pequeña crítica quizás a la cuestión como intelectual de... como a la cuestión intelectual, ¿no? Pero nada, digamos, yo tengo una posición muy, para mí, como muy definida en ese sentido. Creo que el trabajo intelectual es muy necesario, ¿no? Y sí creo en el trabajo del intelectual orgánico que menciona Gramsci. Pero hoy en día creo que hay quienes toman papeles también, ¿no? En esta situación del intelectual. Y hoy vemos, por ejemplo, a todo mundo en la televisión, por ejemplo, opinando. Y sabemos que tiene un importante impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, también, así como hay intelectuales orgánicos de izquierda, también los hay de derecha, y hacen, yo creo que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, una canción dedicada a todo este tipo de gente que saben, ¿no? Que saben de lo que hablan, pero que además que es muy fácil también hablar desde ciertos lugares, ¿no? Es muy fácil resolver al mundo, ¿no? Ajá, es muy fácil resolver el mundo quizás desde un café, digo que todos lo hemos hecho, pero hay quienes nos quedamos o se quedan ahí, ¿no? Entonces es una pequeña canción que se llama Discursos. A ver, espérame tantito porque ya viene, ya están cayendo los saludos. Juanita Banana, que nos escucha desde allá, desde Suecia, te estás oyendo hasta Suecia, cabrón. Y y dice, saludos a Marco y un abrazo y mucha suerte, recién lo estoy escuchando. Bueno, esta es una compañera chilena que está radicando allá en Suecia y bueno, dice que le late el Marco. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora sí esta rolita que se llama Discursos, ¿verdad? Sí, así es hasta una crítica a mí mismo. Yo no soy intelectual, pero creo que también sentarse a escribir, sí, sentirse a escribir canciones es muy fácil, ¿no? También en ese sentido. Órale, va. Con las manos preocupadas y la tinta amordazada está su voz. Entre vuelos y quimeras aún llena su esfera, está su voz. Mirando al pobre y su lucha, tras la vitrina acomodada, tras la culpa bien servida, está su voz. Con el semblante angustiado por la realidad que no alcanza el nivel de su idea, está su voz. Su voz que proclama manifiesto engrandecido discusiones entreabiertas de vanguardias y podredumbres. Su voz que no se halla en la verdad insoluble del mundo que marcha. Descubre universos posibles, dirigiendo destinos distintos e inasibles, que entre el humo se van, entre vuelo pertinaz de sombras intangibles. Estantes llenos de saberes, quietos y disímiles, que rompen puentes con la comodidad de un sillón y una taza de erudición. En refugios transparentes, la opinión saliente de su decir, de su mente, a la lucha verdadera y su suerte. Su voz que proclama manifiesto engrandecido discusiones entreabiertas de vanguardias y podredumbres. Su voz que no se halla en la verdad insoluble del mundo que marcha, vientos. El Marco Jiménez está aquí en vivo. Un aplauso a esta rolita. Vamos a un corte, a una pequeña cápsula y regresamos para que tome agua aquí el buen Marco. La amistad es algo que todos pregonamos, pero que nadie practicamos, porque he escuchado que es algo tan bello, lo de la reciprocidad, y es de suma importancia. Y en la actualidad, casi no se da en particular con la comunidad. he podido ser tan bueno como yo quisiera. Mucho menos con los demás. Ojalá que algún día se me dé ese presente y la oportunidad de ser amigo de alguien. Poder darle toda la confianza y estar allí cuando más se necesite para poder experimentar esa felicidad que les dé tener una vida. Escucha el programa Música para la Resistencia con todo el poder de la anarquía y el mundo radical del punk rock con el zancudo todos los lunes, miércoles y sábados, punto de las 9 de la noche por Habla Radio. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Estamos en vivo, así es de que pueden mandar sus sus comentarios, sus protestas también, sus críticas. Es cierto. Está en vivo aquí el buen Marco Jiménez, está tocando. Y bueno, pues la onda aquí es también un poco comentar las rolas y comentar un poco del trabajo, la trayectoria que se tiene de cada compa que viene aquí a tocar. Entonces, bueno, pues que nos platicaras, Marco, dónde has tocado, dónde te has presentado, dónde has andado rolando. Bueno, pues hemos estado tocándose en algunos cafeses, principalmente últimamente hemos tomado de casa ese café que se encuentra aquí en el DF, en Azcapotzalco, llamado El Tintanismo. Pero también hemos tocado principalmente en eventos como festivales, como también muestras gastronómicas, encuentros también de algunos movimientos sociales. Y bueno, personalmente para mí el lugar donde más aprecio haber estado fue una vez que toqué en la Garrucha. Y de hecho ni iba a tocar, me dijeron que tocara. Y de hecho me hicieron que tocara pues el himno, ¿no? De los compañeros. Pero hemos estado en donde nos llame, ¿no? Pero siempre y cuando tratando de cuidar lo que toquemos sea realmente lo que uno hace, ¿no? Lo que uno quiere. También tocamos covers, pero eso no podría tocar como a Luis Miguel o cosas así, ¿no? Pero tratando de cuidar pues siempre nuestro trabajo, tocamos donde donde nos requieran, ¿no? Bueno, donde me requieran hablo entonces, como si fuéramos 5 o 6, ¿no? Pero somos uno. Bueno, platícanos entonces de esa experiencia que tuviste allá con los compas zapatistas, ahí en la Garrucha. ¿Cómo te recibieron o cómo fue el final de la rola? ¿Dijeron, chale, este cuate toca gacho? ¿O sí dijeron, ah, chido, cámara? Pues, lo único que puedo decir, bueno, de mi parte, fue muy, muy enriquecedor realmente. Y pues aprecia, ¿no? Uno aprecia cuando toca para compañeros. Pero bueno, la experiencia fue muy espontánea porque, como comentaba, no tenía ni la idea de que iba a ser eso. Y fue un honor estar ahí tocando. Y pues yo nada más escuchaba que sí aplaudía, ¿no? Ya después no, me faltó hacer como la encuesta, ¿no? De entrada. Pero sí, pero bueno, por lo menos sí aplaudían y créeme que siento yo que el hecho de que a los compañeros les guste el trabajo que uno hace, pues ya es muy, realmente es muy pues muy enriquecedor para uno, ¿no? Muy satisfactorio. Pero no tocaste más rolas más que el himno zapatista. No, sí, toqué más, toqué algunos covers y toqué alguna que otra mía. Toqué algunas mías, pero también sobre todo canciones de trova, Silvio, Pablo, todos esos personajes, ¿no? Que ya hicieron como su historia. Órale, entonces tú inicias en esta cuestión de la trova más que del movimiento del rock urbano, ¿no? Sí, de hecho, lo que yo sí he considerado, no es como trovador, ¿no? Como trovador en el sentido, como esta historia, porque decirse trovador ya implica una historia, que es muy distinto también a la cuestión de ser cantautor, ¿no? Y hasta decirse trovador ya implica una cierta forma de canto, una cierta forma de escribir, quizás. Y sí, realmente, aunque me gusta el rock urbano o el rock rupestre también, me gusta mucho. Sí, yo considero personalmente que lo que yo hago está más encaminado hacia la trova. Órale, pues, ¿vas a tocar otra rola? ¿O no? Sí, bueno, esta canción que seguiría o sigue, más bien es una canción que la letra no es mía, es un poema que hizo hace como ya algunos ayeres mi compañera Rocío, y yo lo único que hice fue musicalizarla, ¿no? Ella de repente escribe, y pues esta es una letra que yo musicalicé. No es mía, pero ya tengo los derechos de autor. Ah, y por cierto, aquí está Rocío. Entonces, a ver si nos platica Rocío acerca de este poema después de que lo escuchemos. Se llama Soledades. En pausa, gran dificultad. Soñar es a la distancia que marean inconformidad. Nunca se ha dicho, pues, aunque necesidad, las cosas giran sin más ni más. La vida no terminó cuando te conocí, sino empezó de nuevo a sentir. Y aunque inconforme se encuentra alrededor la gran destrucción de hombres, de seres, entre ellos tú y yo. Pareciera que la vida a tu lado dejas el dolor, y sin embargo complicadas espirales nos hacen ideas de los dos. Órale, ya acabó. Bueno, esta rolita que se llama, ¿cómo? Soledades, que la escribió Rocío. Rocío, ¿por qué te vas hasta allá? Oye, que nos platiques también, ¿a ti te da por la escritura, por la poesía o qué onda? Ah, bueno, sí, pero bueno, no creo que, no me llamaría poeta ni me llamaría artista, más bien yo creo que es un derecho que todos tienen y que tienen todos la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de estudiar como eso, ¿no? O sea, todos tienen el derecho y hasta creo que la obligación, ¿no? De poder plasmar ya sea música, pintura, dibujo, literatura. No precisamente tiene que ser como muy académico y pues sí, me gusta escribir y pues esta canción ya, bueno, la letra no me acordaba que la había escrito y pues la hizo canción y pues me parece bien, pero ya no me acordaba de que existía. Órale, porque muchas veces a lo mejor en ciertos momentos nos sentimos así como que con la necesidad de escribir, no siendo poetas como tú dices, ¿no? Pero sí necesitamos algo donde exteriorizar o sacar lo que traes. Sí, pues sí es un, yo creo que es un derecho que muchas veces se nos ha metido en la cabeza que si no tenemos como la cualidad o las características de ser artistas, pues no hay, no puedo escribir, o lo que escribo no vale, ¿no? O lo que pinto no vale, o lo que canto, pero al contrario, ¿no? Es una idea muy muy restrictiva. Yo creo que todos, así, absolutamente todos tienen el derecho y la posibilidad de hacerlo, que las ganas pues también pueden que no estén, ¿no? Pero pues es un desahogo, nada de, no sé, necesitar un psiquiatra o algo así, ¿no? Pues mejor uno se pone a hacer cosas, ¿no? Productivas, anda, creativas. Órale. Bueno, Rocío, además de escribir y todo eso, es el representante de Marco. Así que tenemos que tiene que estar aquí, aquí a las vivas. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras toma aquí agua el buen Marco y regresamos. Vamos a poner un pequeño promo y regresamos. Oye, abuelo, ¿por qué hay tantas porquerías en el radio? ¿Verdad que sí, mijo? Si yo bien le digo a tu padre que cuida lo que oyes. Mejor alimenta tu cerebro y escucha nuestra propuesta radial y sintoniza www.estereo65.tk, la alternativa radial por internet con lo mejor del rock clásico y no tan clásico en todas sus variantes, más temas de interés general de lunes a domingo de 11 de la mañana a 12 de la noche. Así es que bienvenido a la máquina del tiempo aquí por esta frecuencia radial a través del internet. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Recuerden que estamos en vivo y está aquí tocando también en vivo el buen Marco Jiménez. Así es de que si tienen alguna pregunta, algún comentario o de plano un saludo. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. ¿Qué les parece lo que está tocando? ¿Qué les parece lo que escriben? Etcétera, etcétera, no sé, los veo muy aguados el día de hoy, no hay participación, entonces que nos platiques qué es, vas a tocar otra rolita, cuál va a ser, de qué se trata, un poco, eso, Marco. Ah, bueno, esta canción que seguiría, y es una canción más como de, digamos, de amor, de más de pareja, ¿no? Este tipo de amor. Bueno, yo he tenido muchos problemas en el sentido de que a veces como primero soy bien malo para escribir canciones de amor, siento yo, ¿no? Porque no me salen de repente. Pero bueno, traje esta para también darla como a conocer, ¿no? Esa canción se llama Has Dejado. No tengo mucho como que decir sobre ella. Siento que más bien como todas las canciones de amor muchas veces hablan más por sí misma. Y pues simplemente se llama así, Has Dejado. De repente yo vi que de repente ya había hecho como un bolero, una especie de bolero, ¿no? Dije, órale. Entonces, bueno, esa canción la hice hace como 2 o 3 años. Se llama así. Me has dejado con la mirada que choca contra los cristales del recuerdo, contra las rendijas que diáfanas permiten la entrada del sol. Me has dejado siempre pensando en tantas cosas efímeras y eternas, con mis manos, con el temblor de las tuyas impregnadas de sol, con una historia, con pasado y con las palabras de así debiera ser, con un canto atorado en la garganta y nocturnales visiones intermitentes. Has mirado a través de mis paredes diciendo a mis antepasados lo que hoy soy. Me comentas que el amor te desboca, que se escapa de tu voz. Aún llevo las palabras constantes, quieres ser lo que eres conmigo. Aún pasan 4 estaciones con un prisma de sorpresas y vuelos. Dejado, empeñado en vivir, aferrado, disidente de tu ausencia, reviviendo viejos cuentos en el porvenir, reinventando en mi esencia. Has puesto en mis manos tus noches clandestinas y tu porvenir. Tus palabras son el fusil con el cual lucho desde mi trinchera. Me has hecho muchas veces saber que el amor también es responsabilidad, que la vida también es noble, que detrás se esconde la esperanza. Y yo llevo la rebeldía en el corazón que se vuelve por justicia, y te invito a compartir mi sueño, una nueva era ya vendrá. Aún queda un camino en nosotros para andar de una vez. Aún vamos trocando nuestras esperanzas en lo que será. Bueno, eso fue bravo, bravo. ¿Eso fue qué? ¿Cómo se llama? Has Dejado, y es el Marco Jiménez, está aquí en vivo en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ¿dónde se consigue el CD de este compa? Nos está diciendo Jack el Destripador, no es cierto, dice, no, es el buen Hunter que nos está escuchando desde Guanajuato, dice que ¿dónde se consigue el CD de este compa? Bueno, no sé dónde se consigue. Pues si él ven alguno, ahí me avisa, porque yo tampoco. No, pues el problema aquí es que siempre hay dificultades como de pues tener como los recursos, ¿no? Pero si gustan, pues mandan el correo, ¿no? Y les mandamos como el archivo de alguna de las canciones que, si les late, ¿no? Si les late alguna de las canciones, pues se las mandamos, yo creo que por correo, ¿no? También bueno, hay algún video por ahí también en YouTube, ¿no? Tocamos con la Universidad del Infierno alguna vez y están estos videos allá en YouTube también. ¿Cómo pueden ver uno de los videos de donde sales tú, mi chavo? Únicamente le ponen Marco Jiménez y aparece, ¿no? No es el del ballet, ¿eh? Porque hay uno que sale de un ballet, pero no, nunca me pude dedicar a eso. Pues, ahí con sale. Mallitas y todo sale. Sí, de hecho, dije, órale, pero... Pero no es él, es el otro Marco Jiménez donde está tocando, está tocando en la Casa de Cultura, ¿no? Sí, en la Casa de la Cultura hace un año, de Azcapotzalco, de aquí del DF. Tocamos en una invitación que nos hicieron la Universidad del Infierno, Radio Rinoceronte. Estuvimos ahí tocando y pues... los compañeros subieron como estos videos. Órale. Y bueno, de alguna forma, como nos pregunta este compa, el buen Hunter, ¿dónde podríamos encontrar música? Pues más bien sería de la que tú tienes grabado, así como que suelta, ¿no? No un CD que ya se haya editado, sino que bueno, les podemos mandar algunas de las rolas. ¿Algún correo que tengas, mi chavo? Bueno, sí, les podemos mandar como las rolas ahí, y a ellos, si hay alguien que nos pueda echar la mano con la grabación, para grabar todo esto, pues estaría re bien, ¿no? En algún correo, pues mi correo es majr-4@hotmail.com. Es majr-4@hotmail.com. Ahí pues ese es el único que tengo. Bueno, ¿no tienes tampoco en algún sitio de internet alguna rola que hayas subido? No, por el momento no, pero vamos, este año esperemos. ¿En el MySpace no tienes MySpace? No, de hecho este año lo vamos a sacar, ¿no? En estos meses, y ya pues en todo caso por correo les comunicaremos. Órale, muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos. Vamos a poner un promo. Y regresamos aquí su programa Tiempo de Híbridos. Recuerden que estamos en vivo, así es de que pueden hacer sus comentarios, sus peticiones de rolas. Aunque está tocando más bien puras rolas propias que muy poca gente... Bueno, más bien, no, nunca se han escuchado, ¿no? dice Juanita Banana, buenas las canciones, Marco, vamos porque se puede. Dice Juanita Banana, que nos está escuchando desde allá, desde Suecia. También, el Memo, pongan música de qué, Caníamo. Bueno, no sé quién sea Caníamo, pero bueno, este cuate es el Memo es un cuate de Tijuana, así que también están escuchando desde allá, desde Tijuana. Y bueno, vamos al promo y ahorita regresamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Bueno, vamos a poner el promo. This station dal boring dal. Ven a ser parte de la historia. Súmate al primer campamento por la libertad de Víctor Herrera Gobea y todos los presos políticos del país y el mundo. Por más terrenos de siembra y no más cárceles. Chinampas y cerros sí, rejas no. Participa con actividades para manifestar nuestra expresión en la entrada del reclusorio sur. Acompáñanos con poesía, teatro, música, performance en la liberación corporal contra la arquitectura del encierro. Habrá sonido para llegar a los oídos de todos los presos. Del domingo 29 de noviembre de 2009 a partir de las 3 de la tarde, madrugando con la noche, hasta el lunes 30, día en que se realizará su declaración al interior del reclusorio. La audiencia se realizará al punto de las 10 de la mañana del lunes 30 de noviembre. Contáctanos a libertadavictor@gmail.com para agendar con nosotros las actividades. Banda, activemos. La resistencia frente a las mazmorras de la represión. Puedes llegar con el camión que sale del paradero de Tasqueña rumbo a San Mateo, Reclusorio Sur. Lleva tu cepillo de dientes, comida y sleeping para compartir, platos, cucharas y mucho ánimo para gritar por la libertad de todos los presos políticos del mundo. Freiheit für alle politischen Gefangenen der ganzen Welt. Liberté, liberté pour les prisonniers politiques de tout le monde. Freedom for political prisoners in all the world. Los políticos, libertad. Presos políticos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues aquí ya está por ahí el José Terry, el de Soledad Acústica. Bueno, ya se desconectó. Bueno, es un compa de una banda de rock también, el Soledad Acústica. El Memo de Tijuana nos está diciendo que es de Tijuana y dice que Cánamo es de reggae, es un grupo de reggae. Caniamo se llama el grupo, o no sé si Canimocht. Bueno, ese es el MySpace, pero bueno, lamentablemente no tenemos ninguna rola de estos compas. A ver si nos mandas algo tú, mi buen Memo. Y también por aquí nos dice Juanita que dice que pide nuevamente el correo electrónico del Marco. Dice a ver si lo puedes escribir, pero bueno, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, a ver si lo podemos escribir ahí en la página de aquí de Estéreo 65. Y bueno, dice, buena la canción, también la que escribió la chica. Dice bueno, la chica se llama Rocío. Aquí también está con nosotros Rocío. Bueno, ¿cuál rola más nos vas a tocar, mi buen Marco, si ya estás preparado? Bueno, la canción que seguiría, bueno, creo que es como saliendo un poco de la informalidad, es que siempre he estado en la informalidad, por eso me confundo. ¿Como vendedor ambulante? También, alguna vez hicimos carrera en eso también. Bueno, esta canción se llama Imagínate. Es un poco estas canciones que hablan como sobre quién es uno, ¿no? Por ejemplo, como este tipo de canciones como Señora de Serrat, ¿no? Este tipo de canciones que se han escrito. Y esta canción, bueno, yo le puse Imagínate y es un poco o muy informal, ¿no? Ya es un poco ya distinto de lo que hemos estado como cantando en estas, bueno, anteriormente. Se llama Imagínate. Me levanto temprano como quien ve en las 12 el amanecer. Toman prisa mis pasos que en el camino tienden a retroceder. Mientras ato mi coleta con la misma agujeta que tirada encontré. Tengo una duda incógnita, cuestión inédita que de resolver. ¿Qué es lo que has hallado en mí? Lo que de mi físico físicamente te atrayó. Tal vez sean mis pasos que simulan la elegancia que pueden dar un par de zapatos a medio usar. Tal vez sea mi mirada de artista de Hollywood. Tal vez es que creíste que era DiCaprio Brad Pitt. otro por ahí. O quizás sea mi sonrisa que tiene el color del sol, esa misma que rehúye al agua y al jabón. O esa coleta atada con la agujeta que ya perdí. Ya sé, son mis palabras que te digo con tanta fineza. Pues no, no le atino, pues no, no lo ubico. Mira, mi amada, porque estás conmigo, que te late de mí. Solo sé que te quiero más cada día, que si no me quieres me muero, y si me muero, pues ¿qué vas a hacer? Es que te amo más que nada, imagínate más que a mí. Pues creo que ya me convertí en el conductor, porque aquí mi compañero ya se fue por las tortillas, creo que le hablaron. Y ya se fue por las tortillas. Pues no sé qué hacemos. Allá viene, dice que no había fila en las tortillas, como en una canción de los Estrambóticos. Pues sí, ya ya regresó de las tortillas. Bueno, estaba atendiendo acá un asunto acá afuera. Pero bueno, esa rolita que tocaste, ¿cómo se llama? Imagínate. Ajá. Lamentablemente no lo pude escuchar, me la imaginé más bien. Pero bueno, aquí nos está diciendo que me disculpe la compañera, pero no escuché su nombre. Ah, bueno, Rocío se llama, para la compañera Juanita que... Y después también el buen Memo dice que nos va a mandar una rola de... que se llama Cáñamo. El grupo se llama Cáñamo y es de reggae. Pues sí, mándanos la rola. Ya sabes que aquí nos mandan las rolas y por supuesto que las ponemos de todos los grupos, de todas las bandas que deseen darse promoción o que se escuchen aquí en este espacio. Por supuesto que está abierto este foro. Y bueno, pues vamos a hacer una pausita y regresamos en un momentito. No es una carrera de autos, no es un zoológico, es Radio Feroz. ¡Qué bueno! ¡No me lo pierdo! ¡Respíralo! Había una vez un extranjero llamado David, discriminado por su color de piel. Un día salió al frente de su casa. ¡Pásame la pelota, Francisco! ¡Ahí te la tiro! ¿Puedo jugar? No, porque eres negro boliviano. ¿Por qué si yo no les hice nada? Dejémoslo jugar, si él es igual a nosotros. Sí, dejémoslo jugar. Entonces se hicieron amigos para siempre y todos aprendimos una lección sobre que no hay que discriminar a los que son distintos. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya también se está preparando el buen Marco para tocar otra rolita más. Porque bueno, pues realmente lo que quiere es tocar todas las rolas posibles. Que se puedan. Bueno, ya las traía preparadas, ¿no? Ya tenías más o menos preparadas. Porque dices que tienes como ¿cuántas? 300. Más o menos, entre las que me acuerdo y las que ya no me acuerdo, sí, más o menos 300. Bueno, ahí sí, sería, mala onda que, después de haber escrito tanto y no pudieras grabar nada, ¿no? Sí, yo creo que ya este año esperemos que ya salga algo, ¿no? Para, pues, por lo menos para, acá para las críticas y las constructivas y las más destructivas. Al menos ahora con esta oportunidad que se está dando con todas estas páginas, bueno, con este del internet, ¿no? Yo creo que es más fácil darse a conocer. Yo platicaba con compa el Paco, que bueno, pues él se ha dado más a conocer mediante estas cosas de las redes sociales, el Facebook, Hi-Fi, el MySpace, el Twitter, todo eso, te das a conocer más que luego cuando te presentas, ¿no? En algún espacio, algo así. Entonces, bueno, ya es una ventaja todo esto que nos da la tecnología, ¿no crees? Sí. De hecho, bueno, en mi caso yo tengo también estas cuestiones, ¿no? Del Facebook y del Hi-Fi, ¿no? Sobre todo para, como dices, ¿no? Tanto para darse a conocer uno, como para también ir promocionando, ¿no? Como dónde vamos a estar, qué fechas, ¿no? Sobre todo lo usamos para eso. Y creo que la tecnología en sí no es mala, ¿no? Más bien la tecnología tiene un uso político y ese es el... depende de ese uso, ¿no? Es como lo positivo o lo contrario, ¿no? Del uso de la tecnología, pero hay que aprovecharla. Órale. ¿Cuáles son donde estás, para que la banda te pueda ubicar en el Facebook o en las otras? Pues, por medio de... Es el mismo nombre para todos, es Marquitos Azcapo, por medio del correo también, ¿no? Me puede como ubicar estas páginas, estas redes sociales. Entonces, Marquitos Azcapo es el nombre por el cual se puede ubicar estas páginas. Órale, pues bueno, vamos a otra rola. Esta rola, ¿cómo se llama? Esta canción que vamos a hacer ahorita se llama El Hombre Canta y la hice unos días después, una canción como de carácter urgente que hice después de la represión que se dio ante el pueblo de Oaxaca y este movimiento de la APO. Esta canción la hicimos después de que pasó esto y es una especie de reflexión acerca de lo que significa, ¿no? De lo que significa que, pues, ¿no? lo que fue más bien este ejemplo de organización y es, ¿no? Porque aunque a veces oye la tarea del medio de comunicación es ya no difundir eso, sin embargo no quiere decir que lo que no salga en la tele no exista, ¿no? Órale. Se llama El Hombre Canta. El hombre se eleva desde la sierra. Se mira a los ojos y sus pies en la tierra. Se para sentado sobre su pobreza y con sus enojos se ve que ya empieza. El hombre que salta de las penumbras, arrastra su historia al sol que lo alumbra, y ríe y sueña con la realidad, canciones precisas y luchas sin piedad, y canta. Con el puño libre no se espanta de las balas asibles y anda un nuevo camino que sabe forjando destinos. Las fronteras son pocas y se retiran fugaces barreras de unión que se miran. se sabe ya presto para luchar entre los grandes montes que lo llaman a mar. Y canta con el puño libre, no se espanta de las balas asibles y anda a un nuevo camino que sabe forjando destinos. Este hombre se ha dado cuenta que él ya son muchos que van por su apuesta. Los hombres se hermanan en el sendero, se siembran futuros para ser más buenos. Y canta con el puño libre, no se espanta de las balas asibles y anda un nuevo camino que sabe forjando destinos. Y canta con el puño libre, no se espanta de las balas asibles y anda un nuevo camino que sabe forjando destinos, destinos, destinos, destinos, destinos. Bueno, eso fue El Hombre Canta y es el Marco Jiménez que está aquí en vivo. Bravo, bravo. Bravo por esa rolita, está chida. Espero que también a la banda que nos está escuchando le esté latiendo. Por lo pronto, bueno, por aquí nos está diciendo... bueno, nos está preguntando el memo de un foro que se llama Che Guevara. Ah, ¿qué pasó con el foro del Che Guevara? De que se llevó a cabo allá en el auditorio Che Guevara, que fue de los adherentes a la otra campaña, pues se llevó, se han estado mandando los resolutivos, Memo, por allí andan, si quieres, te los reenvío luego, los resolutivos del foro que se llevó a cabo allá en el Che Guevara, y por supuesto te lo mandamos, no hay bronca. Bueno, también por aquí, bueno, el José del Soledad Acústica ya habíamos mencionado. ¿Quién era la que nos...? Creo que era... la música popular es hermosa, dice. Tiene un contenido diferente a la otra música. A las otras músicas, dice. A las otras músicas. Eso lo dice Juanita Banana, que también está escuchando el programa. Y bueno, pues vamos a hacer un corte musical. Digo, un corte, un promo, vamos a escuchar y vamos a regresar con todavía con otras rolas más, ¿no? Del buen Marco Jiménez, que está el día de hoy aquí con nosotros en su programa Tiempo de Híbridos.